esta comunicación telefónica con Andrea Fasani, quien está desarrollando en la localidad vecina de Bariloche una muestra que vamos a enseguida a estar conversando con ellas, con ella, y invitando a la gente que por ahí de aquí de la comarca toma rumbo hacia Bariloche, no se la puede dejar de, no se la puede perder, ¿eh? Tienen que ir a verla, así que vamos a hablar con ella, a ver si Andrea, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Angie? Sí, acá los escucho. Te escucho perfectamente. Bueno, Andrea, disculpanos la comunicación un poco atrasada y más breve tal vez de lo que nos hubiese gustado, pero este es una mañana bastante agitada, movida, ¿no? De producción. Contanos un poco de qué se trata esta muestra que como artista plástica estás trayendo a través de la Universidad de Río Negro allí a la localidad de Bariloche. Bueno, efectivamente nos invita Extensión Cultural de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro a Gabriela Clemigian y a mí, dentro del marco de Mujeres, Dictadura y Derechos Humanos, a mostrar nuestros trabajos. En el caso de Gabriela, escultora residente aquí en Bariloche, se trata de Los Resistentes, una muy, muy interesante propuesta de escultura y de grabados cerámicos, y en mi caso se trata de 30. 30 es un work in progress, es una obra que comienzo en el año 2006, a 30 años de la dictadura cívico-militar, y que vengo desarrollando y creciendo hasta ahora. Es una obra que está muy viva porque justamente la gente la hace vivir. Te cuento un poco. Se trata, el eje es la memoria, y yo me planteo en el año 2006 trabajar y concretar una piel de memoria. Me planteo cómo hacerla y elijo un cuaderno, el cuaderno Gloria, el cuaderno de 24 hojas, tan popular en mi escolaridad, como soporte para dedicar un cuaderno a cada víctima, a cada desaparecido por la dictadura. Entonces, pienso crear esa piel con 30.000 cuadernos. Hasta el día de la fecha, el cuerpo de la obra son 2.881 cuadernos que incluyen a los desaparecidos de la zona andina. No sé, Angie, vos preguntame. No, estamos sí, en la sala, estamos en la sala Frey, dependiente de la Secretaría de Cultura, en el Centro Cívico de la ciudad de Bariloche. Sí, desde ayer 7 hasta el 25 de marzo. Así es, es una sala interesante para poder ir a compartir obras, y la verdad que una obra de estas características, en este momento histórico que estamos transitando como sociedad, como país, me parece más que oportuna. Que me quedé pensando en esto que vos decís de las obras, de una obra que vive, una obra en proceso permanente, y me puse a pensar que realmente tocas un tema con esta obra, ¿no?, que tiene que ver con la última dictadura militar, y sin embargo, ¿cómo se puede nutrir esa obra de situaciones que se están dando en este momento? Al comienzo del programa hablábamos de cómo fueron torturadas las compañeras que estuvieron detenidas el lunes pasado allí en la localidad de Bariloche. Las tuvieron encapuchadas, las tuvieron maniatadas, hasta para ir a hacer pis, una oficial, esposadas, les bajaba los pantalones, las permitían orinar cada 4 horas, y así estuvieron separadas todas las 14 detenidas en distintas comisarías y dependencias. A una de ellas le hicieron ir a buscar luego sus pertenencias al aeropuerto, a la cinta, a la banda, por donde uno despacha las valijas, ¿no? Entonces, ¿qué entendés vos, Andrea, por una obra viva que nos pueda hacer pensar, digamos, en estos encuentros? Una obra, cuando digo una obra viva, me refiero a que en cada instalación de 30, que ha estado desde espacios públicos, como la Plaza de Mayo, como la Iglesia de la Santa Cruz, hasta museos de arte, hasta casas de la memoria, como en Resistencia, como en Rosario, en fin, ¿Por qué viva? Porque yo invito a participar, a escribiendo en los cuadernos a las personas, amigos, familiares, a las personas a quien les interese justamente recordarlos en ese repetir nombre y apellido. Por eso te digo que es viva. Es viva también porque da lugar a otros lenguajes, como la performance de escribientes. Esta es una obra que tiene un diseño sonoro basado en los ruidos al escribir, en nombrarlos, en fin. Es viva porque se ha creado una red y un rizoma entre las personas que van a su vez llevándola, entre comillas, a la instalación, ¿no? Sí. Respecto a la a lo que decías hace un rato, realmente me provoca una tremenda tristeza y desazón que se vuelva a implementar la violencia, ¿eh? Es terrible y es como si se hubiera perdido la memoria, sí. Así que bueno, doblemente importante en este contexto, viste, estas nuestras obras, Los Resistentes y 30. Bueno, Los Resistentes y 30, una manera de contar lo que está pasando y lo que pasó. Van a estar hasta el día 25 de marzo. Andrea, la verdad que es una artista muy reconocida a nivel nacional e internacional, y la verdad que tenerte acá cerca es una alegría para muchas, y sabemos que, bueno, que es valiosísimo esto que nos estás permitiendo conocer, ver allí en la localidad de Bariloche, para quienes puedan acercarse. Así que te agradecemos mucho. Vamos a estar compartiendo, bueno, en el Facebook de la radio algo del material que bueno, que vos que gente que se ha detenido a mirar esta obra ha podido sintetizar en videos que ahora vamos a estar compartiendo. Así que muchas gracias. Bueno, ¿Y cómo? Gracias a ustedes, gracias a vos y por supuesto invitarlos a que vengan a la muestra. Como mujer te pregunto cuál pensás que son las reivindicaciones para este 8 de marzo que vas a vivir ahí en Bariloche, ¿no? Todavía estás allí. Va a haber una marcha muy importante en todo el país, distintas marchas. ¿Qué te parece, qué mensaje podés dar como artista en este día tan como especial? Artista, no sé, somos tantas las artistas que desde siempre estamos en la lucha. Creo que hay reivindicaciones importantísimas, como la legalización del aborto, por supuesto, que se concrete, por favor. No sé, he vivido junto con mis hijas también la primera marcha, recuerdo, y me parecen muy válidas. En fin, siempre, por supuesto, al lado del hombre, ¿no? Recuerdo particularmente a Eva Perón, a nuestra Evita, con el tema del voto. En fin, no sé, Angie, decime. No, me encanta escucharte siempre y gracias, Andrea. Me parece que la memoria es la verdad y la justicia, pero sobre todo el eje de tu obra, que es la memoria, es una de las reivindicaciones que está bueno tener en esta marcha también. Y así por que, supuesto. Así por que supuesto. Ojalá que el que ande por allí o la que esté por allí nunca por esta marcha se dé una vuelta por la sala. Gracias, muchas gracias. Bueno, Andrea, un abrazo grande. Nos vemos pronto.